Los compatriotas residentes en China, como So Jong-guk, Park Chan-kyu y Hyun Sun-ok, que están de visita en Corea, criticaron a Park Geun-hye como sigue. Park Geun-hye recibió su merecida sentencia al ser abandonada por el pueblo. Con el hecho de que Park Geun-hye siguió a sus padres que no habían pasado toda su vida por los crímenes cometidos ante la nación, la historia muestra evidentemente cómo termina el destino de uno que vuelve espaldas a la nación y se opone a la opinión pública. A ella abandonada hasta por su nación, le espera solo la tumba.